Todo comienzo de hora debe ser poderoso. Es como una regla de radio que yo he tenido toda mi vida. Domination con Pantera. Pero no me digan que no suena más cool Pantera. Así comenzamos la tercera y última hora de Hard and Heavy. También tenemos a Crimson Glory, a Fate Warning. Y aquí está Quenstrike. El álbum se llama igual, Queen of the Rage. Kiss presenta el lado B de la música. Hard and Heavy. It's good.

lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. En Radio Activa. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. Now it's all Hallows' Eve. The moon is full. Or will she trick or treat? I bet she will. Presenta el lado B de la música. Hard and Heavy. Got that looking down by your girl. It's working overtime. Learning my world, gonna spend my life. But it was you. Hey, que tengan un bonito fin de semana. Esta semana es alegre porque el jueves es festivo, o sea que el miércoles salimos de fin de semana largo. Pues los que puedan descansar, ¿no? Gracias por la compañía. Es I Lay Dying, bien en camino. Antes, Killswitch Engage. Bien, lo pronuncié bien. Rose of Sharon. Y lo suyo es el hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Bye. Hard and Heavy, el lado oculto de la música. Llegando al final de Hard and Heavy, espero que se la hayan sollado tanto como lo hice yo. Vienen los Architects, Hailstorm, In This Moment suena con Blood. Rock and roll forever, my friends. I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never taking control of me. I hate you for always saving me from myself. I hate you for always choosing me and not someone else. I hate you for always pulling me back from the edge. I hate you for every kind word you ever said. I hate you for the Juan Keys presenta el lado B de la música. Hard and Heavy. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Radio Activa Colombia. Al aire, Radio Activa.